Bienvenidos a En Campo Aperto, bienvenidos a Radio Crash 105 FM. Hoy en Campo Aperto, Apertoterapia. Un programa sanador, un programa creado, diseñado y elaborado por Jimmy, el Club de Miro, para que todos aquellos y aquellas que os encontréis así, de aquella manera, decaídos, malitos, ay mamina, es que no puedo, pues con En Campo Aperto, sí, Apertoterapia esta noche. Un programa dedicado a todos y todas los que estéis en la camita, a lo mejor escuchando la radio, y a los que no podáis ejercer cualquier otra función que no sea escuchar Radio Crash. Y como en este momento tenéis a disposición un programa como En Campo Aperto, para todos vosotros y vosotras, Apertoterapia. Para que desaparezcan todos esos males que os puedan estar aquejando, de cualquier tipo. Sí, sí, porque en Apertoterapia curamos toda clase de males, oiga, toda clase de males. La capacidad de sorpresa en los guiones de elaboración de En Campo Aperto, con ausencia de pautado, como no puede ser de otra manera, es a veces muy, muy sorprendente, porque lo que estaba previsto esta noche cambia en una llamada de teléfono y el programa de esta noche se convierte así, por arte de vivir bloque, en Apertoterapia. Un programa que obviamente estará dedicado muy, muy, muy cariñosamente a mi amigo, colega y entrañable compañero Tony Gil, que estaba previsto que hoy realizara el programa en Campo Aperto, y que vamos a hacer para él y para todos los que os encontréis en esa situación o en cualquier otra que se le parezca, un programa dedicado a la necesidad, por ejemplo, de estar en casita, de no poder moverse de ahí y tener siempre la compañía de un buen dial, como es el 105.0 o www.radiocrash.org. Apertoterapia esta noche en Campo Aperto, para que desaparezcan todos tus males. What's going on? You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. Baby, you're out of time. I social world. But you can't come back, be the first in line. Oh no, you're obsolete now, baby. Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM, Aperto Terapia esta noche. Tienes el 985 14 23 45 para dar novedades y decirme lo malito o lo malita que estás. Y si no, pues me lo haces por un correo especial en crashpodcast@gmail.com. Aperto Terapia es un programa que estará basado exclusivamente en intentar superar los males de todos aquellos que en el momento en que se emita este programa estén padeciendo cualquier tipo de dolencia. En Campo Aperto no tiene contraindicaciones, se puede administrar en largas dosis, incluso de podcast, es completamente inocuo, os lo garantizo, y sin embargo tiene unas propiedades absolutamente contrastadas para superar cualquier tipo de contingencia. Si ves que en algún momento lo de alrededor no se acaba de enterar de lo que ocurre, siempre te quedará echar mano de un bolero. El bolero de los celos. Previamente daremos lectura al poema ¿Y cómo lastiman los celos?, perteneciente al libro de Luis Carlos Álvarez Fresón, titulado Atardecer de un ocaso crepuscular. ¿Y cómo lastiman los celos? Te seguí, Elena, desesperado e inerme, junto al mar de iridiscente espuma, indefenso hasta el paroxismo. Tal vez no quisieras verme, tal vez fuera la bruma. O tal vez fuera tu astigmatismo. Y cómo lastiman los celos. Ay. Caminabas descalza por la arena y yo caminaba detrás, arrastrando mudo mi condena, adorándote en silencio desde lejos. Y te grité cuando no pude más, cuidado con los cangrejos. Y cómo lastiman los celos. No me contestaste, Elena, pero te seguí por la playa con mi pena, alucinado por la magia de tus ojos azabache. Y vacilé al escribir tu nombre en la arena, pues nunca supe bien si Elena es con H. Celos, tengo celos de la brisa que acaricia tus cabellos, de la arena que roza tus pies, celos de los guantes que tocan tus manos, celos del collar que toca tu cuello, celos de la silla que usas para sentarte. Me despierto a medianoche, pienso en ti y tengo celos. Llega el alba y desvelado pienso en ti y tengo celos. Paso el día y consumido pienso en ti y tengo celos. Y de noche alucinado, agotado y ya sin fuerzas pienso en ti y tengo sueño. Mi vida es un tormento, los celos son mi cruz, es duro sufrimiento vivir con esta angustia. ¿Angustia? Mi vida es un tormento, mi alma ya está mustia, es duro sufrimiento vivir con esta angustia terrible. Desde aquella tarde en que la conocí, mi vida ha cambiado. Paso el día vigilándola, furtivo estoy, trastornado. Intercepto sus llamadas y sus cartas, reviso indiscreto. He instalado un micrófono en su cuarto, entre ella y yo no hay secretos. Cero. Tengo celos de la luna que te mira cuando es noche, de la lluvia que moja tu piel, celos de las aves que escuchas cantar, celos de las flores que alegran tu hogar, pero más que nada tengo celos. Celos de tu marido. We'll be right back. Led Zeppelin, un grupo ideal para cualquier tipo de dolencia, aquí en Apertoterapia, esta noche en Radio Crash 105 FM en Incampo Aperto. Programa que vamos a dedicar enterito a todos los que sufran de algún tipo de dolencia, de algún tipo de impedimento para, por ejemplo, tener que estar en casa escuchando la radio, lo cual no deja de ser a veces una ventaja, como es el caso de nuestro queridísimo Tony Hill, nuestro caballo galopante, que hemos traído, como no, a su guitarrista preferido para que empiece a coger forma. Well, that sounds like the night train blowing its stack, spreading its wheels on over the track. Arrived here this morning, I'll be here for long, as fast as a shooting star. That's why that easy is a ball. Come on and jump aboard. It's a transport, baby. You know that's no joke. On board the Asian gambler, smiles as he peels. Sit up on the new deck, then quietly deals. Hands round the table, on the bottom piece of the street. Watch yourself, you play this game. Fast as I came on wheels, come on. Won't you be there when it leaves? Can't you hear me talking, darling? And the wicked face of me. It shines out a light in the darkest night to make us feel alright. To make us feel alright. I pray every night you will wanna go there too. Don't know what you mean. All right. Won't you be there when it leaves? Race the Breeze, la carrera de la brisa, en In Campo Aperto, en Aperto Terapia, un programa exclusivamente dedicado a las personas que necesitan este programa para subsistir. Te lo puedes aplicar, como he dicho, en dosis ingentes cantidades de podcast. No hay ningún problema, no tiene absolutamente ninguna contraindicación, como digo. Y por supuesto no deja secuelas, en absoluto. Puedes aplicártelo cualquier día de la semana, a cualquier hora, sea de madrugada o sea después de una gran borrachera, te puedes sentar estupendamente. Con Aperto Terapia tienes todas las ventajas y ningún inconveniente. Vamos a contaros una pequeña historia. Había dos personas que aparentemente no se conocían, pero el destino quiso que se cruzaran, y ahora resulta que después de mucho tiempo son grandes amigos, lo cual celebramos todos y todas muchísimo. Hace calor y es invierno, dando curvas sigo recto, miro el suelo y los encuentro, dando curvas sigo recto, miro el suelo y los encuentro. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, melos como el crecen flores más allá del horizonte. Mis recuerdos sobre ruedas se me vienen y se alejan, las serpientes cascabeles cargan miel para las abejas, y en el cielo crece hierba. Ay, que luna llena pendeja, y quien quiere una cerveza en hasta el campo de setas, y quien quiere una cerveza. Ay, en este campo estás. Los dedos de mis pies crecen hongos de colores, melos como crecen flores más allá del horizonte. besos la paloma tornará al mío balcón. Paloma niña, nala se le en un sentere. Güey de Siuro en casa ta hay menos tuyos los os güeyinos y dos vecinos de cristal. Silencio, y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido, y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío, y me lo digo y no lo entiendo. Luego me miro pa' adentro y no me gusta lo que veo. Luego me miro pa' adentro y no me gusta lo que veo. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. No me gusta como soy. Bonita historia de amor en Aperto Terapia, en Radio Crash, en Incampo Aperto. No se conocían apenas, se seguían uno al otro, sabían de lo que había y lo que venía y estaba por venir, y al final se quieren mucho. Eso que salimos ganando todos. Ya te digo, en Aperto Terapia puedes conseguir cualquier clase de situaciones que te imagines. Postrado en la camita, malito, malita, hecho polvo, hecha eso, y con Aperto Terapia superas todas las vicisitudes, absolutamente todas, aunque no estén exentas de un poquito de rock and roll. Look up in the sky. Bueno, sí, pero claro, puede haber un problema, y es que en apertoterapia hay que administrársela con cariño y con las dosis suficientes, porque a veces puede significar que ya estés preparado o preparada para bailar de discoteca, así de repente. Y entonces puede ocurrir que a lo mejor, postrado en la cama, te intentes levantar y te pegues un trompazo enorme contra el armario que tienes enfrente, con ese cristal hermoso que hay que mandar reparar al día siguiente. Para que eso no ocurra, vamos a sacar a escena a nuestro sanador oficial de Incampo Aperto. Este absolutamente cura todos los males. Vuelve a tumbarte tranquilamente, ponte los cascos Vetor Dual. Me refiero a los cascos de auriculares, los Vetor Dual, y escucha esto, porque con esto después ya podrás evolucionar convenientemente en los movimientos que requiera la música adecuada. De momento hay que empezar así, con nuestro sanador de cabecera, para que esta noche va a ser uno de los encargados en apertoterapia de conseguir esas sensaciones que necesitas para salir de tu postración. ground. ¿Qué tal? Mejor, ¿no? Claro que sí. Nuestro sanador oficial, Roy Buchanan, sabe muy bien lo que necesitas en cada momento. Y tienes que ir poquito a poquito. No obstante, si tienes algún problema con alguien que intenta ayudarte y no lo consigue, perdónalo siempre, perdónalo porque hacen lo que pueden. No, del conocido bolero Perdónala, del gran compositor Johann Sebastian Mastro Piero, que escucharemos a continuación. El periódico Actualidad Musical se refirió a Mastro Piero en términos muy elogiosos, pero a los pocos días publicó la siguiente rectificación. Fe de ratas. Donde dice de inspiración arrebatada como otros compositores románticos, debe decir arrebatada a otros compositores románticos. Y donde dice su copiosa producción, debe decir su copiada producción. Luego de escuchar el bolero Perdónala, el gran compositor Günther Frager le escribió indignado a Mastro Piero, acusándolo de haber plagiado un pasaje de su tercera sinfonía. La respuesta no se hizo esperar. Usted me ofende, dice Mastro Piero en su carta, justamente a mí, que siempre digo que el artista que se apodera de una idea de otro enturbia las aguas del manantial del espíritu. Famosa frase de Günther Frager. Curiosamente, este caso y otros por el estilo que nos muestran a Mastro Piero plagiando a Günther Frager ha llegado hasta nosotros a través de la propia autobiografía de Mastro Piero. Y no es que se arrepienta y confiese su culpa, sino que su autobiografía es una copia textual de las memorias de Günther Frager. Sin embargo, los que amamos a Mastro Piero, creemos que muchas de estas conductas que se le atribuyen en realidad le son totalmente ajenas. Probablemente sean de Günther Frager. Bien, escucharemos a continuación, pues, de Johann Sebastian Mastro Piero, el bolero Perdónala, de Günther Frager. Con este seguir viviendo, lo que hizo ya no puede perdonarse. Que se vaya, no me agrada estar sufriendo. Ciertas cosas no deben olvidarse. Perdónala, perdónala. Es dulce, te fue fiel, es una dama. Perdónala, perdónala, seguro que aún ella te ama. No querría con este seguir viviendo, lo que pude perdonar lo he perdonado. Esa tarde cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me había amado. Perdónala, no obstante, regresa aquellos besos como miel. He Lister te fue leal, te fue constante y toda la vida te fue fiel. No querría con Esther seguir viviendo. Nuestra vida fue amarga como hiel. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, confesó que ella nunca me fue fiel. Dale. Compréndela, ten calma. Fueron solo 20 hombres hasta ayer. Y piensa que en el fondo de su alma esa muchacha es una dulce mujer. No querría con Esther seguir viviendo. Ya no puedo perdonar a esa muchacha. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, me persiguió por la casa con un hacha. Tolérala, es solo una muchacha. Conviene que unos días no se vean. Las mejores parejas se pelean y casi todas se persiguen con un hacha. No querría con Esther seguir viviendo. Mis amigos nunca fueron de su agrado. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, opinó que eran todos unos vagos. Olvídala, debes olvidarla. De esa bruja por fin te liberaste. Pero cuéntanos antes de olvidarla, ¿qué fue lo peor, lo que no le perdonaste? Lo último que hizo fue tremendo. Eso sí que no puede perdonarse. Esa tarde, cuando ya se estaba yendo, decidió quedarse. Si ves que con Esther tienes problemas porque no ayuda precisamente a tu recuperación, debes de tomártelo con calma. En Aperto Terapia, en Radio Crash 105 FM, vamos a intentar de nuevo que te levantes y lleves el ritmo convenientemente. Vamos a intentarlo. Tenemos bastante tiempo por delante para que vaya surgiendo esa necesidad de bailoteo, de, no sé, a ver, vamos a ver cómo lo llevas. ¡Soga! ¡Vaya! ¿No me le dan un aplauso a la orquesta si son ustedes tan amables, señoras y señores? ¡Un aplauso! Baila tu rumba, canta tu son, tu corazón. Hey! La música en directo, siempre presente en In Campo Aperto y más que nada hoy en un programa de Apertoterapia. La música en directo es la única manera que tenemos en In Campo Aperto de hacerte llegar en estado puro, lo más cercano a lo que se puede sentir asistiendo a un concierto como por ejemplo el de Celia Cruz en los buenos tiempos. Recordamos con mucho cariño, cómo no, su actuación en la ciudad de Gijón, en Begoña, gratis, y donde aquello era una descoordinación coordinada, porque te podías encontrar con la señora con el carrito del niño metido ahí en aquella vorágine y no sabías muy bien por qué ocurrían esas cosas, pero el caso es que eran otros tiempos, era el siglo XX y pasaban de ellas cosas que güey nadie de cuenta. En Apertoterapia llamamos de nuevo al doctor Buchanan para que dé una nueva dosis, ya un poquitito más, para que te vayas poniendo las pilas, poco a poco, poco a poco. Understand. En campo aperto, aportando soluciones con Aperto Terapia. Tienes muchas fórmulas para salir de tu crisis, no cabe ninguna duda. Pero la más utilizada, aparte de estas que te acabamos de presentar, pues es la más habitual. Hace años, escuchar esto a eso de las 9 de la noche, para muchísima gente en la ciudad de Gijón, significaba que comenzaba un programa, como mínimo, esperanzador. Se llamaba In Campo Aperto. Y solamente había una posibilidad de escucharlo, que era con el 105 de tu dial, en FM. Eran oportunidades históricas, porque eran irrepetibles. No había otra fórmula que estar puntualmente a la cita, viernes a viernes, a las 9 en punto. Eso era en el siglo XX. En el siglo XXI las cosas son de otra manera. Puedes utilizar Aperto Terapia de la forma que creas conveniente y puedes administrarte las dosis poquito a poquito o en largas y eternas sesiones. En campo aperto es la solución para muchos de tus males. No obstante, hay que tener cuidado porque en campo abierto crea dependencia y el suministrárselo demasiadas veces durante la semana puede provocar zarpullidos, ¿sabes? Eso sí, no te preocupes, se quitan. The Crusaders no se sabe que hayan hecho daño en ningún momento de su trayectoria, y mucho menos en la de In Campo Aperto. No obstante, te encuentras en el dial apropiado, en el 105 de tu FM, estás en Radio Crash, que es lo que seguramente necesitas. Wasn't lying.

En las antípodas, todo es idéntico al autóctono, o sea que en campo aperto, en aperto terapia, no tienes ningún problema. Y como ya sé que estás preparado suficientemente, te vamos a meter una dosis que necesitas para que de una vez levantes el culo, porque también de vez en cuando te hace falta, no cabe ninguna duda. Estás en el 105 de tu FM o en www.radiocrash.org y sabes que tienes el 985 14 23 45 para darme novedades sobre cómo te encuentras, sobre si progresas adecuadamente de tu dolencia, y si no, utiliza el crashpodcast@gmail.com, porque apertoterapia es absolutamente imprescindible en cualquier dolencia que te afecte. a seventh son. People claimed that he could cure anyone. He had the power, there is no doubt. From his healing hands, the light shone all about. No magic potion or mystic words, his eyes just stared at you. No sound was heard. People came from north and south to see this faith in a man, see what he was all about. He cured the young and he cured the aged. Soon the whole nation knew his name. En Aperto Terapia, en Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM, hemos traído ciertos doctores que creemos firmemente en ellos para tu recuperación, como es el caso del doctor Gallagher, que acabamos de escuchar, y anteriormente el doctor Lewis, Jerry Lee Lewis. Eminentes doctores que no han recibido el premio Príncipe de Asturias, pero porque no tienen ni puta idea, porque si hubieran tenido idea, ya hace mucho tiempo que esta serie de doctores hubieran tenido el premio. Algunos de ellos anduvieron rozando. Vamos a invitar en Aperto Terapia a un doctor en muchas universidades de todo tipo y que también tiene que estar aquí para tu recuperación definitiva. Celebration. Bueno, pues nos alegramos mucho de que el señor Gil esté recuperándose perfectamente con el doctor Gallagher y, cómo no, con el doctor Zimmerman. Claro que sí, tenemos las novedades oportunas de nuestro queridísimo guitarrista Tony Gil, que es el que ha provocado que el programa de esta noche os lo dedique a todos los que estáis malitos, los que estáis convalecientes de lo cualquiera que sea, incluso si os encontráis un poquito deprimidos. También es muy interesante la apertoterapia para combatir cualquier tipo de depresión. La FM vale para muchas cosas, y una de ellas es que ante tantos doctores eminentes como tenemos esta noche, la depresión se va por donde entró. No cabe ninguna duda. El doctor Buchanan da muy buena cuenta de ello. Thank you. Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org, Aperto Terapia en Incampo Aperto. ¿Os acordáis de aquella vieja historia de amor con la que al principio del programa nos pusimos las pilas? Ah, es maravilloso saber que en el fondo se quieren. ¿Cómo que no? Es maravilloso. Ella lleva el orvallo y unos labios y la sal de la mar de Candás. No sos huellos la herida de Antromero, la sonrisa la flor del romero y nos pasos la andar del Orpín. Dime tú cómo voy a escaecer aquella mujer que vi un día llorando y al ruin. ¿Y cuál es la diferencia en ser tú serio? En ser el principio, en llegar al fin. En ser infeliz o en ser muy feliz, entre decir no, no, no, o entre decir sí, sí, sí. ¿Y cuál es la diferencia entre ser de aquí o entre ser de ahí? Entre el blanco y el negro siempre está el gris. Entre Dios y el diablo, entre el cielo y el infierno, entre ser muy bueno o ser muy ruin. ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? ¿Y cuál es la diferencia entre morir en tus brazos o entre morir en tus manos? ¿Y cuál es la diferencia entre estar dilatada o entre estar lubrificada? ¿Y cuál es la diferencia entre la pregunta, entre la respuesta, entre una de cal y entre otra de arena, entre muslo, pechuga, entre piedra, papel o tijera? ¿Y cuál es la diferencia, hermano, entre el bien y el mal? ¿Y cuál es la diferencia al fin, si todo está a fin? Miserable en tierra de magnates extranjeros. Dime tú cómo voy a escaecer aquella mujer que lloraba a la orilla del río. Dime tú cómo voy a escaecer aquella mujer que lloraba a la orilla del río. Ya no sabe si vive o si sueña, cada vez que bien ver la soma,

of sunshine daydreaming, walking in the daydream, going where the wind goes, blooming like a red rose, breathing more freely. Light out singing, I walk in the morning sunshine. Los señores de la muerte agradecida te invitan a tener, en caso de necesidad, un cadáver bonito. Si las cosas van mal, por lo menos que estés presentable, ya sabes. En Aperto Terapia conseguimos que esas situaciones extremas nunca lleguen a ocurrir, porque Radio Crash te ayuda a superar cualquier tipo de situación. Y hablando de situaciones, te vamos a poner en el momento indicado, en el lugar acertado. Nuestro doctor de cabecera te va a ofrecer ahora una canción en la que vas a escuchar cómo una Fender Squire llora como pocas, lo cual quiere decir que para conseguirlo había que ser muy bueno. Seguro, seguro que el doctor Buchanan tuvo un cadáver bonito, no me cabe ninguna duda. Thank you. Claro que sí, nunca falta el blues en In Campo Aperto y mucho menos en un programa de apertoterapia, sin duda, porque el doctor Buchanan, como bien y muy acertadamente dice nuestro queridísimo Tony, el llamado bluesman de Contrueces, para los amigos, muy acertado Tony, sí señor, el bluesman de Contrueces, ¿por qué no? De Contrueces Bluesman. Pues nunca falta porque es muy saludable, ¿sabes? El blues te conduce a unas situaciones maravillosas, ¿vale? Para muchos menesteres. Y en apertoterapia tenemos que recomendar, como no, queridos niños, por favor, no fuméis. No fuméis porque es muy malo. Desde In Campo Aperto os recomendemos que no fuméis. No obstante, si ya sois de los que fumáis, tener cuidado, en caso de dejarlo, donde tiráis el último cigarrillo. Humo. Que echa humo. Una camioneta repleta de espaldas mojadas yendo a la frontera, buscando la Meca, buscando la Happy, buscando Miami, la vida lights. Les esperaban los federales, licenciados en humanidades. Vaya coraje, muerta al mestizaje, ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Grito sargento en la casa del indio. Doy 10.000 pesos a quien me traiga la cabellera del más mestizo. Y una cabeza cayó en la arena. Ahí en la arena cayó.

mamà, xerrit, estic borratxo, sóc feliç. Si no es fan gaires barreges, els bolets no pugen gaire, però amb uns porros i uns cuates i un parell o tres... Al fin y al cabo, tampoco tuvimos que aprender inglés para saber qué decía el maestro Zimmerman, ¿no? ...d'una tirada, i no sé com vam patar a verga i vam conèixer dues nenes. A Puketxen vam fer un whisky i després vam pillar uns exercicis per fer-nos a les titis. Una treballava al súper, l'altra... Si no, nos tomamos un relax coffee in de Plaza Mayor. Jo sóc un gran fan del sexe, això és perfecte, ties buenas, mucha droga, dale fuerte. Que feliz, cago en la puta, ya que copia estás de suerte, carrasabias la. En Aperto Terapia, en Incampo Aperto, siempre tienes soluciones para tus problemas. Nada, no hay problema. Se llevan bien. Pelillos a la mar y a funcionar. Adiós, muy buenas amiguetes, marxen cap a Vic per feina i al casino fent cubates. Vaig vomitar la façana de la casa Tarradellas. Ja tornàvem des de Vic i a la rotonda d'Hostalric ens va parar la policia. Puto contra el d'alcoholèmia, verge santa, quina angúnia. Però el Quimet treu la pistola i tiren tiros als pitufos. Jo me cago en els controls i aviso els Mossos d'Esquadra que no me toquin més els ous. Collons, Quimet, que fora que vas... T'has cargat tres policies, em sembla que t'has passat. Vinga, vamonos, cagant hòsties cap a Breda, per al parc i en benzina i una mica d'heroïna. No hi ha res com el cavall per tirar el susto cap avall. Hi ha una mica més calmats, vam robar per si de cas un altre cotxe per fugir, vam canviar el Golf GTI per un Mercedes. Jodete! Bona nit, molt bona nit, me'n vaig al llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, molt bona nit, reconec que vam fer voltes per arribar a Barcelona. Que boniques són les platges de Girona, des de Blanes fins a Tosa i Cadaqués. I un vell pescador ens digué que ens van veure per Lloret, però si us he de ser sincer, no me'n recordo de res. O sigui que va estar molt bé. De Sant Pau fins a la mina hi ha un camí secret que et porta directe cap a la Glòria. De les Rambles al Kentucky passa la plaça del Tripi, ves al Harlem i al Glaciar, després cau pel Sidecar, pel Jamborí i el Luz de Gas. No és gran cosa la ciutat, cada cop estàs més sosa, i aquest cony de Barcelona a mi em sembla més cada cop com un poble de mal amor. Hey! Bona nit, molt bona nit. Ja sabeu, queridos niños, que tenéis que tener cuidado donde tiráis la última colilla de vuestro cigarrillo cuando os obliguen a dejar de fumar. Y además, no es malo que de vez en cuando aprendáis algún idioma más para saber qué nos cuenta. Excepte el vi del Penedès, un martini a Vilafranca, visca Barça i Vilanova, de Reus cap a Tarragona, se'ns acaba Catalunya, anem un any cap a Tortosa. Que bonic és quan el sol rere de la xumaneia de la nuclear d'Escó. Jo sóc d'un racó del món que la puta ja tothom, i estic fart de veure el món, me va dir el Quimet tot moix. Catalunya ha crescut molt, és el país més gran de tot i el meu poble és el millor. Vull tornar-me amb els meus porcs, arribar el moment solemne, jo em sincero i és sincera, no som res, Quimet, de veres, pa, tornem cap a caseta. Sí. Bona nit, no bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Bona nit, no bona nit, me'n vaig a llit, estic borratxo, sóc feliç. Sempre hi ha un moment de guàrdia que un es mira i després pensa el per què de l'existència. Va, deixat de tantes hòsties, vas passat de cocaïna. Anem tornant cap a Vallclara, a la piscina, fent cubata i esmorzar a la Panadella, i per frenar la ressaca dels gintònics a Igualada. Tothom sap que Montserrat és on viu la Moreneta, però els nens a l'Escolania els vesteixen amb fandilles i els confons amb una tia. I del seu que portàvem ja quasi que ens els follàvem, menys mal, gràcies al bisbe. No toqueu la criatura, que és un nen, no és una tia. Cago en Déu, cago en el bisbe, que ens està aixafant la festa a Catalunya. Quina merda, Cervera, Gramunt, Artesa, i per fi vam arribar a Isona. Vam anar a tirar la basura al cubell que hi ha a la plaça, i a rastres vam tornar a casa. No ha estat mal, Quimet, la juerga, aquesta juerga catalana. Bona nit en Incampo Aperto, en Aperto Terapia, para todos los que tenéis alguna dolencia que superar. Música. En campo aperto, 105 FM, www.radiocrash.org. Apertoterapia, un programa para que te sientas bien. Un programa con la más pura esencia de la gloria de Johann Sebastian Mastropiero. Usó algunos tangos y comenzó a ganarse la vida tocando el piano en un local de los bajos fondos, frecuentado por promiscuas, alternadoras y mujeres de la calle. Trabajaba en ese antro 3 noches por semana, hasta que no pudo resistirlo más, y comenzó a concurrir todas las noches. Entonces sí que no pudo resistirlo. Demacrado y enfermo, se marchó de Buenos Aires con rumbo a Italia. Al desembarcar lo esperaba el cardenal Gemelli para invitarlo a tocar en el Vaticano esa misma noche. Ya en el carruaje que los trasladaba, el cardenal le preguntó: dígame, maestro, ¿trae alguna partitura de música sacra, algún aleluya de los que usted solía componer con tanta unción, o un credo, o un magnificat? En latín, claro. Mastropiero tragó saliva. Bueno, justamente tengo un Gloria, sí, un Gloria que todavía no ha sido estrenado, pero la verdad era otra. En su maleta tenía solamente los tangos que había compuesto en Buenos Aires. Una vez llegados al Vaticano, Mastropiero modificó apresuradamente una de sus partituras, le agregó como pudo el texto en latín, entregó su parte a cada músico y la interpretó ante el sínodo. El impacto en los obispos fue tremendo. Inmediatamente Mastropiero fue excomulgado. Los guardias suizos arrojaron por la ventana las partituras, los instrumentos y el compositor. Y una vez más, el impacto fue tremendo. A continuación escucharemos precisamente el Gloria de Mastropiero, tal como fue interpretado por el compositor ante los obispos en el Salón de Audiencias del Vaticano. Gloria, gloria, gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria Deus. Gloria García. Gloria mía, cosita linda, recuerdo primos días en que la mía gloria entre mujer y vos, yo la mía gloria en el ómnibus, alma mater. Mamma mia, una gloria, gloria, gloria, gloria, habeas corpus, habeas un corpus magnífica, gloria stabat bona, plus que bona. Gloria estaba bona, rebona, capelli longhi e fini, cutis angelorum, oculi divini, labius seductorum, pectorem turgenti. Et in secula seculorum. E yo, la via gloria en el asiento del ómnibus. E yo me apropinque para hacerle el versículo. Posum sentarme con usted. Oh, gloria, gloria, currículum. Ella quiso ir al cine, cine qua non. Luego fuimos ipso facto a casa de Sembrón. A priori parlatur, danzatur a priori. A posteriori osculatur, et hicimus amorem, a priori y a posteriori. Aperto terapia. En Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM, tiene la osadía de intentar siempre sorprenderte. Eso a veces se consigue escuchando o haciendo que puedas escuchar cosas que no conocías. Y también combinándolas, cómo no, con cosas que conoces y te agradan sobradamente. El doctor Gallagher en Apertoterapia, en Incampo Aperto, donde arriesgamos e intentamos acabar con cosas y con males muy, muy, muy complicados de atajar. Y por eso echamos mano ahora del doctor Morente, don Enrique, que nos lo va a poner así, así de crudo. Que los recuerdos fueron los mejores, con muchos detalles y vivos colores. aquí van las cuentas de mis 100 amores. Veamos si tengo o no tengo memoria. Un amor eterno, otro casi tanto. De siempre me prenden los 5 en su encanto. Tan solo por ella he vertido el llanto. Viaje de amor, cantidad irrisoria. Amores de suerte, amores de paso, amores refugio, amores al raso. Parque del Retiro, Museo Picasso, incluso una suite en el Guardo Astoria. Amores insólitos por los singulares. Hay reina del bar por los 7 mares. De amores sin par unos 15 pares. Y todas tangibles, ninguna ilusoria. Descuéntame uno y van 34. El uno que tacho fue puro teatro. Una tontería y no lo idolatro. Ocurre que es que no tuve escapatoria. De 5 minutos de media mañana, de fin de mi vida, de fin de semana, por el vía mori de mi real gana. Cada uno su cruz y la mía es de gloria. Amor es de ida, amores de vuelta, amores debido al Ebro y al Delta, y al Imperio Ruso y al folclore celta. También llevo bien geografía e historia. Van 80 y casi me olvido la lluvia mojando los rizos de mi única rubia. Y a mi diosa blanca, y a mi esclava nubia, y a mis tres María, María Victoria, y a las 6 menores, aunque muy crecida, sus 6 casi estrenos me dieron 6 vidas. Me obligó al espejo a 6 despedidas, de 6 aplicadas en harta amatoria. Las 8 que faltan la guardo en secreto, que yo fui Montesco y ella Capuleto. Y me comprometen, o la comprometo, mi alegre canción iba a ser mortuoria. Y ya están las cuentas de mis 100 amores, que claro que sí fueron los mejores. Y si queréis más, yo de 1000 amores y ruede la rueda y gire la noria. Abajo el Alzheimer, curándonos en salud, como bien nos dice Tony, en el programa de Aperto Terapia en Incampo Aperto, en Radio Crash 105 FM, www.radiocrash.org, crashpodcast@gmail.com, para darnos novedades, 985 14 23 45. Un programa elaborado por Jimmy el Fiu de Meiro para hacerte sentir bien. Circulaba por la noche en su coche un ciudadano proveniente de una fiesta súper de ambiente mundano, aturdido por la juerga, aplastado en el asiento, se marchaba hacia su casa computado a descansar. De repente y por sorpresa unos guardias apostados le ordenaron detenerse y aparcar en un costado. El control daba con todo, se buscaba unos maleantes que habían dado un serio golpe junto a allí minutos antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un sujeto mal vestido en un coche destartalado. Aquí hay gato encerrado, dijo un guardia inteligente. Deberemos comprobar quién es usted y en dónde ha estado. Ese mes y en esos días los vecinos reclamaban un despliegue policial superior al habitual. Mil atracos y secuestros, registros y redadas. La ciudad era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo. Pero señores, era de noche, todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. Ha sido de día, habría pasado de largo, pero señores, era de noche y todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. 2 días en comisaría, esposado a un homicida, simple trámite y perdone las molestias de antemano. Todos los gatos son pardos. Todos los gatos son pardos. Oh, God. Pues sí, todos los gatos son pardos en una fase de en campo aperto, de apertoterapia, en la que estamos recuperando a los doctores que se nos fueron y que dejaron dicho cosas muy interesantes para que tú te recuperes. Esa es la idea, la esencia central del programa. Utilizar a doctores que ya no están, pero que nos han dejado su legado, para que tú los utilices convenientemente. Apertoterapia. Se trata de que de vez en cuando hay personajes que siguen en activo, que siempre han demostrado su valía, que son verdaderos monstruos de la canción y que cogen textos de otro monstruo, pero que no ha tenido a lo mejor la resonancia o el reconocimiento debido, y hacen cosas que el año que viene podemos utilizar esta canción para el 11º aniversario de In Campo Aperto. Beat Viridiana en el convento. Viridiana en el convento hizo buñuelos de viento para el padre Nazarín. La bella moja el gaznate con un zumo de tomate, tomate de calcetín, un badajo de campana, un redoble de sotana, un ladrido en andaluz. Cuando no se surce un ime, es porque se ensaya un crimen o se archiva da una cruz. El muerto no tiene cura. El muerto no tiene cura. Sube la temperatura de un tranvía en libertad. Se despluma una gallina y se empluma y se extermina a la buena sociedad. Un muslo encuentra el embriago del camino de Santiago deslizando por su pie. Nadie conserva la calma. Zapatazos en el alma zapatea Luis Buñuel. Please come back where you belong. In sight. I asked my friends about her, but all they looked was tight. Lucy, please come by where she belongs. I'm bigger to you, baby. Please don't leave me alone. Aperto Terapia, in campo aperto, en directo riguroso en Radio Crash 105 FM. para que te encuentres mejor. No hay nada mejor que escuchar la radio y sentirse muy bien. Mary's dress way, like a vision she dances across the porch as the radio plays. Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me and I want you only. Don't turn me home again, I just can't face myself alone again. Don't run back inside, darling, you know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Show a little faith, there's magic in the night. Come on. This is my final plea. Yes, Jesus, this is my final plea, yeah. You know I'm still begging you, don't let the devil get the best of me. Fender del Dr. Buchanan, llorando como pocas. Apertoterapia, un programa que en la recta final trata de recuperarte de tu dolencia. Si no lo hemos conseguido ya, poco nos queda, porque en la parte final vamos a hacer que sea lo explosiva que te mereces para que saltes definitivamente de la cama. Down. Daughter of the Everglades, Ángel me pregunta que qué pasa con los que están suficientemente sanos. Pues claro que sí, en la apertoterapia también pensamos en ellos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dándoles un poquito de rock and roll, porque pueden tranquilamente danzar, danzar, malditos. I'm a long way from home. Gotta miss my loved one so. In the early morning rain, with no place to go. Down on runway number 9, 747 set to go. But I'm stuck here on the ground, where the cold wind blows. Well, the liquor tasted good, and the women were bad. Well, there she goes, my friend. She's a rolling night lad. Hear the night engines roar. See the silver bird on high. And westward bound, all above the clouds she'll fly. Well, the morning rain don't pour, and the sun always shines. You'll be flying over my home in about an hour's time. This old airport's got me down. God, it ain't no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. Yes, you can't hop an old jet plane like an old freight train. So I guess I better be on my way in the early morning rain. She's away and westward bound. Oh, above the clouds she'll fly. Where the morning rain don't fall, and the sun always shines. As she goes, my friend. But I should be dreading them other hopping planes. But here I go again in the early morning rain. I'm walking down the road, got more ragged suitcase in my hand. You can't hop a big jet plane like a cantaloupe freight train. God, what in the world is a poor boy like a killer gonna do? Here I go again, looking like my days about through. Apertoterapia en Radio Crash 105 FM en Incampo Aperto, para que recuperes todas tus sensaciones perdidas, para que vuelvas a sentirte como debe de ser, en condiciones, con un World of Shaking going on. Chicken. Shaking on. Now let's get it down real low, baby. Uh-huh. All you gotta do, honey, is stand that thing in one little old spot. S-D-O with a T. Yeah. That's when you got something easy now. Shake it, baby. Uh-huh. Shake it, don't break it, wrap it up. And Jerry Lee Lewis will be glad to take it. Shake, baby, shake. Honey, you can shake it one time for the boys in the band. Cause they like it too. Matter of fact, sometimes they just eat it up. Let's go one time now. Shake me, baby, shake me. Nadie mejor que el matador para tratar de sanarte definitivamente en Incampo Aperto, en Aperto Terapia, en el 105.0 de tu FM favorita. No nos abandones nunca, porque Radio Crash siempre será una alternativa para ti. ¿Cómo que no? All night long, I'm a 60-minute man. Just give me 15 minutes to kiss me, then you'll holler, please don't stop. 15 minutes of squeezing, 15 minutes of teasing, and 15 minutes of blowing my top. And if you don't believe I'm all I say, come up and see old Dan. I rock 'em, roll 'em. All night long, I'm a 60-minute man, yeah. top of your hip. You don't believe that I'm all I say. I'm a fancy old dame. I rock and roll all night long. I'm a 60-minute man. 60-minute man hanging in. 60-minute man one more time. 60-minute man gotta have it. 60-minute man gonna get it. 60-minute man can't do without it. I'm a 60-minute man. Play one, my boy, play one now. Believe that I'm all I say. I'm up and take my hand. Pause when I let you go, you'll cry. Ooh, no, he's a 60-minute man. A 60-minute man, that's right. Sometimes I may be a 45-minute man, but I'm a 60-minute man. I may trim it down to 30 minutes. Yeah, just take my hand. I may trim it down to 15 minutes, baby. But I believe it'd be better if we keep it up to 60 minutes. I'm a 60-minute man. Better think about that, darling. Radio Crash, 105 FM, Aperto Terapia en Incampo Aperto, www.radiocrash.org, crashpodcast@gmail.com, 985-14-23-45. Move on down the line. Hemos traído varios doctores esta noche a En Campo Aperto, a Apertoterapia. Han estado el doctor Buchanan, el doctor Gallagher y, sobre todo, a última hora, el doctor Lewis, que te recomienda que tengas un buen Wordasei para colofón de esta sesión de Apertoterapia en Campo Aperto. Si no te levantas con esto y te recuperas, es porque definitivamente estás postrado. All night long. Alright. See the gal with the diamond ring. She knows how to shake that thing. Alright. Alright. Tell your mama, tell your pa, gonna send you back to Arkansas. Oh, honey, you don't do it right. Can't do it right. You don't do it right. You reckon now? Aquí llegó Apertoterapia, en Campo Aperto, en Radio Crash 105 FM. Esperamos que te haya servido para recuperarte. Un programa dedicado, con cariño especial, a Tony Hill, que está el hombre pachuchito y que por sus mensajes hemos notado que se recupera convenientemente, progresando adecuadamente. Para ser exactos, como él nos ha comentado, curándonos en salud. Es lo que hemos intentado aquí en In Campo Aperto, curaros con salud. Si lo hemos conseguido o no, tú sabrás. Y con respecto a que Ángel nos comentaba que también tienen derecho los que están sanitos, pues claro que sí, hombre. El programa estaba hecho para todos. Apertoterapia, un programa elaborado, pensado y diseñado por Jimmy el Fiu de Miro para hacer algo distinto, pero nunca distante de ti. Siempre con ausencia de pautado, utilizando viejos vinilos con una edad media de antigüedad de 35 a 40 años y teniendo en cuenta que el nivel cultural de un pueblo se mide por la capacidad que tengan sus habitantes en percibir la línea melódica del bajo. Y como yo sé que vosotros la tenéis, esa capacidad, pues también me sobra comentar que tenéis un nivel cultural altísimo. Pues hasta el viernes que viene, que habrá otro programa de In Campo Aperto, que será distinto, pero nunca distante de ti. Abrazos sin roce de penes para todos vosotros y besitos de piquito para todas vosotras. Cuidaros mucho, ser todos los libres que os dejen y todos los malos que podáis. Agur, arrivederci, chao.